Nosotros somos soldados. Nosotros somos soldados de un reino celestial. Le servimos a un rey y su nombre es Jehová. Mi señor tiene un hijo que también es rey de reyes, comandante general, al que yo también le sirvo. Pero hay que estar preparado, preparado para luchar. Si tú eres un buen soldado, nunca dejes de orar. Si la lucha no es con carne ni contra sangre, mi hermano, sino contra potestades que nos quieren hacer daño. Si tú eres un buen soldado, debes de vivir atento. Cuando te llamen al frente, debes de gritar presente. Soldado de Cristo, presente. Soldado de Cristo, presente. Soldado de Cristo, presente. Soldado de Cristo, presente. Y es que un soldado debe ser atento, amoroso, cuidadoso y pacífico todo el tiempo. Y Herodes preguntó: si eres rey de los judíos, dime dónde está tu reino. Mi reino no es de este mundo. Jesucristo respondió: y si fuera de este mundo, pelearían muchos por mí. La armadura de este reino son poderosas en Dios, para sanar a los enfermos y dar vida al que está muerto. Los soldados de Jesús van armados de amor, también de mucha paciencia, esperando a su Señor. Si tú eres un buen soldado, debes de vivir atento. Para cuando Cristo venga, tú puedas gritar presente. Soldado de Cristo, presente. Soldado de Cristo, presente. Soldado de Cristo, presente. Soldado de Cristo, presente.